Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para bandas de música. Este es el podcast número 4 de la temporada 1 y lo estamos grabando el 11 de mayo de 2020. Yo soy Javi Pérez desde Cama. Y yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. ¡Comenzamos! Empezamos el programa de hoy, como de costumbre, con una marcha recomendada. Traigo una obra de un compositor que aún no hemos escuchado en el podcast. Se trata de Francisco Cano Ruiz, natural de Pedroche, Córdoba. Inicia sus estudios musicales en su pueblo natal, a la edad de 8 años, eligiendo como instrumento la trompeta. A los 17 años ingresa en la banda militar Lepanto número 2 de Córdoba, continuando sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de esta ciudad, obteniendo las más altas calificaciones. Posteriormente, y tras su ascenso, pide destino a Sevilla, a la banda de Soria 9, en la que permanece durante 5 años, ampliando sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de dicha ciudad y terminando esto con las más altas calificaciones. Durante este periodo hace oposiciones para ingresar en la Banda Municipal de Música de Sevilla, ganando en propiedad la plaza de trompeta solista. Igualmente obtiene en propiedad la plaza de trompeta solista de la Orquesta Bética Filarmónica de Sevilla. Como compositor destaca siguiendo un estilo muy característico y andaluz, que había ido plasmando en cada una de las numerosas marchas procesionales que ha escrito. La marcha que vamos a escuchar hoy es Amargura de la Concepción, compuesta en 1991 e interpretada por la banda San Isidro de Armilla. Thank you. marchas de palio. Disfrutamos de la buena música. Llora la cera en un mediodía que presagia que todo se acaba. Pero continúa la algarabía. Nada se acaba. Siempre la esperanza. En aquella esquina. La chicota que pudo ser. Bueno, podríamos considerar la sección Lo que pudo ser como ya una sección clásica, ¿no, Javi? Sí, nos parecía fundamental repasar los estrenos y así lo vamos a ir haciendo de momento con esta Lo que pudo ser. Pues no hemos podido disfrutarlo en la calle tras los pasos. Hoy la marcha que vamos a escuchar en esta sección es Semper Verba, del compositor Cristóbal López Cándara. Dedicada a la Virgen de las Siete Palabras de Jaén, con motivo del 25 aniversario de su bendición. Esta marcha, si no me dicen que es de López Cándara, puedo pensar que es de Pedro Gámez La Serna. Sí, porque tiene una estructura muy, muy clásica. Sí, esto bueno, es un halago, por supuesto, porque la estructura, sobre todo, esta parte, esa parte central con corneta, la segunda parte del trío también con las cornetas. La melodía central es muy interesante, además, porque la construye con un mordente al inicio de cada frase y la acaba con una blanca y una corchea, haciendo múltiples variaciones. Yo la única cosa que me saca del estilo de Pedro Gámez es que Pedro Gámez sería más cerrado, muy, muy correcto, por supuesto, ¿eh? Más cerrado en cuanto a la armonía. Cristóbal juega mucho y muy bien con la armonía, y claro, evidentemente está claro que es un gran compositor y que además domina los tres estilos, ¿verdad? Pues sí, porque estamos acostumbrados a escucharlo en banda de música, pero también es bastante activo en los otros estilos musicales, como son las cornetas y tambores y la agrupación musical. Pero bueno, ahora nos toca, como es debido, marcha de palio, así que vamos a escuchar esta marcha estrenada por la Sociedad Filarmónica María Inmaculada de Linares, Septemberba, de Cristóbal López Gándara. Thank you. quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico marchasdepaliopodcast@gmail.com. Marchas con historia. En esta primera sección de la marcha con historia traigo una marcha de sobra conocida por todos, pero que encierra una historia curiosa de cómo se compuso. Hay varias referencias en diferentes medios a la creación de esta marcha. En 1925, Manuel López Farfán compuso La Estrella Sublime, que todos sabemos está dedicada a la Hermandad de la Iniesta. La siguiente historia la encontramos en un artículo de Emilio José Balbuena Arriola, en la web de la Hermandad de la Iniesta. En el año 1925, López Farfán es reconocido en Sevilla como un afamado compositor, y así lo recogen todas las reseñas periodísticas. Él era músico mayor, es decir, era director de banda militar, del Soria 9 concretamente. Así que su vida profesional transcurre en el cuartel de San Hermenegildo, sede del regimiento Soria número 9. Lo llamaban el cuartel del Duque, y lo que queda de él hoy es la parte de la iglesia, en la calle Jesús del Gran Poder número 1. Cerca de dicho cuartel, concretamente en la plaza del Duque número 11, existía un bar-restaurante, La Vinícola, regentado por un hermano de la Iniesta, don Marcos Borbolla Noriega, que es frecuentado este bar por el maestro y otros músicos de la banda. Allí se tomaba Farfán sus zumitos de piña, sus bitterkas. Por otra parte, en la calle Trajano número 2, muy cerca de allí, el entonces teniente hermano mayor de la Hermandad de la Iniesta, don Francisco Camero González, tenía una pescadería. Bien, pues unimos estos tres personajes, Manuel López Farfán, Marcos Borbolla y Francisco Camero, obtenemos la historia de la creación de La Estrella Sublime. El punto de encuentro de la vinícola será fundamental, ya que prácticamente López Farfán y Camero González se encontrarían en muchas ocasiones en el citado bar, y afianza la historia de que los primeros compases o notas de la marcha La Estrella Sublime fueron escritos en dicho lugar, sobre una tapa de mármol de una de las mesas. Por otra parte, en el año 1972, el señor Camero publicaría una nota a la prensa donde, entre otras cosas, descubre que fue él quien encargó dicha composición debido a la amistad que tenían. La marcha está fechada el domingo 15 de febrero de 1925 y se estrenó el domingo de Ramos de ese año, el 5 de abril, resultando del agrado del público y gustó mucho. La Hermandad de la Iniesta posee desde la fecha de composición de la marcha la partitura que el maestro López Farfán dio a la misma. Se trata de un documento de 6 hojas, escrito en tinta sobre papel. En la portada de la partitura encontramos el siguiente texto: A la Real e Ilustre Hermandad Sacramental, Triunfo de la Santa Cruz, Santo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Iniesta, entre comillas, La Estrella Sublime, marcha fúnebre, ojo con esto, marcha fúnebre, compuesta e instrumentada por el músico mayor del ejército, Manuel López Farfán. Y la rúbrica, abajo, Sevilla, 15 de febrero de 1925. La instrumentación de la marcha está compuesta por los siguientes instrumentos: violines, sí, han oído bien, violines, flauta, oboe, requinto en mi bemol, clarinete principal en si bemol, clarinetes primero en divisi. Divisi significa, para explicarlo rápidamente, a dos voces. Clarinetes segundos en divisi, saxos altos primero en mi bemol, saxo alto segundo en mi bemol, saxo tenor, saxo barítono, fliscorno primero en si bemol, fliscorno segundo en si bemol, cornetín primero en si bemol, cornetín segundo en si bemol, lo que serían ahora pues las trompetas, trompas en mi bemol, trombón primero, trombón segundo en divisi, que también lo divide en dos, en un pentagrama escribe 2 voces, sería el divisi sería la tercera voz que tenemos actualmente, bombardino en do, bajos en do, bombo y plato, caja y cornetas. Después de analizarle esta instrumentación, apreciamos cómo las cornetas y los violines sobresalen como innovación fundamental en la marcha. las primeras cobrando protagonismo en la introducción y tema principal de la misma, y los segundos en el trío final de la pieza. En el estreno de la obra, el Domingo de Ramos de 1925, salieron tres violines pagados por Camero González. En el año 1994, la familia de don Francisco Camero González entregó al archivo de la Hermandad de la Iniesta la partitura manuscrita a lápiz que el maestro López Farfán regaló a Francisco Camero como promotor de dicha obra. Se encuentra bastante deteriorada, pero se puede leer en la primera página a la Sagrada Hermandad, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora Virgen de la Iniesta. La Estrella Sublime, marcha fúnebre compuesta e instrumentada por el músico mayor del ejército, Manuel López Farfán, su rúbrica y Sevilla 15 de febrero de 1925. Esta partitura parece que fue una especie de boceto o apunte de la anterior, puesto que aún no está prácticamente definida su composición en la misma. Existen muchas partes que todavía no estaban ultimadas u ordenadas. A mí personalmente me encantaría echarle un ojo. Respecto al nombre de la marcha, está sacado de las coplas históricas a la Santísima Virgen de la Iniesta, en concreto a la número 4, que dice así: «Mas después que el Señor quiso libertarnos de las penas que causaba Andalucía la potestad agarena, entonces como luciente y la más sublime estrella iluminaste los montes que ocultaban en Iniestas». La Estrella Sublime, de López Farfán. We'll be right back. La composición que voy a recomendar en el día de hoy nos viene desde la ciudad de Córdoba. Se trata de Coronado de Espinas, una marcha fúnebre con un corte muy clásico, obra de Joaquín Reyes Cabrera, director del Conservatorio de la ciudad desde 1945 hasta 1968. Hay pocos datos de la marcha. Se sabe que estuvo compuesta entre la década de los años 60 y 70, originalmente compuesta para Jaén con el título de Santa Faz, pero este título está tachado en el archivo de la banda municipal de Córdoba, banda que posee los originales e interpretó la misma en los años 80. No conocía esta marcha, la verdad, y me ha gustado bastante. Sigue la estructura de Jesús de las Penas de Panteón y hace lo que hemos hablado en otros programas. El primer tema está compuesto a partir de motivos, en este caso usa el clasiquísimo motivo de marcha de negra corchea con puntillo y semicorchea, usadísimo en las marchas, y el segundo tema es una melodía pura y dura. Es una muy buena marcha. Es este un trabajo de recuperación que ha hecho la banda de música de La Esperanza de Córdoba, que es precisamente en un concierto de la misma donde la vamos a escuchar, ya que hay una grabación de la banda municipal de Córdoba de los años 80, pero no la hemos podido conseguir. Así que vamos a disfrutarla con esta grabación de la banda precisamente que la ha recuperado, la banda de música de La Esperanza de Córdoba. Escuchamos, por tanto, Coronado de Espinas. Thank you. Estás escuchando Marchas de Palio. Y también compuso. Repasar las facetas menos conocidas de los compositores es el objetivo de esta sección. En el día de hoy traemos a Manuel von de Anta, nombre que sin duda nos retrotrae a una marcha, a Amargura. Pero Manuel von de Anta, al igual que su familia, fue un músico multidisciplinar, lo compositivo. Firmó suite para piano, paso doble y es considerado uno de los padres de la copla andaluza. Efectivamente, uno de los autores de referencia en la copla. Así que hoy os traemos La Cruz de Mayo, muy apropiado para el mes que estamos, con letra de Salvador Valverde, estrenada por Mercedes Serós en 1921, aunque dicen que quien la hizo famosa fue la gran Dora la Cordobesita. Ha sido cantada por alguna de las más grandes de la copla, desde Imperio Argentina a Gracia de Triana. Precisamente de la voz de Gracia de Triana en la película Cruz de Mayo, traemos esta copla, La Cruz de Mayo, de Manuel von de Anta. Hermosito parase tras la cancela, contemplando la hermosa fiesta gitana, preguntóle a mi madre que es esta buena, la mejor cruz de mayo que hay en Triana. Ramón la batea cuanto tenía, en el patio metió siempre ese río, y aunque todo los ojos le sonreía, se fijaron sus ojos sobre los míos. El vino de la noche me dijo, y al verme bailó el lugar de un derroche, quien te pudiera robar los ojitos de la noche. Me sentí el alma rota, cansada del mundo, y una noche de mayo volví a Sevilla. Se escuchaban las coplas en la plazuela, me acerqué a mi casita limpia y galana, y quedé contemplando tras la cancela la mejor cruz de mayo que hay en Triana. A la cruz de la alegría yo solo vine a rezar por el dolor de mi vida, y nadie me vio llorar tanto, todo el mundo reía. Cruz de mayo, sevillana, cruz de mayo que en mi patio levanté, quien pudiera verte ahora como la primera. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @marchasdepalio2 e Instagram, @marchasdepaliopodcast. La banda. En nuestra primera banda hemos querido tener con nosotros a una de las formaciones en activo que por fecha de fundación entra en el ranking de las 10 bandas de música más antigua. Se trata de la banda de música de Alcalá de Guadaira. Según el Archivo Municipal de Alcalá de Guadaira, en el año 1864 es cuando están documentadas las primeras reseñas acerca de la existencia de esta formación musical. Por tanto, más de 150 años de música atesora esta banda, seña de identidad de este municipio donde ha ofrecido multitud de conciertos a lo largo de los años, sin interrumpir su oferta cultural en ningún momento, ni siquiera durante la Guerra Civil. Desde su inicio, la banda ha intentado promocionar y propagar la cultura musical dentro del pueblo, teniendo como prioridad en su desarrollo la formación de nuevos músicos. A día de hoy, la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila aglutina a la Banda de Música de Alcalá, a la Escuela de Música Manuel Navarrete León y a la Banda Académica, donde los jóvenes y no tan jóvenes se inician en la música grupal de cara a la futura incorporación a la banda titular. Si entramos en el ámbito de música profesional, muchas han sido las hermandades a las que ha acompañado esta formación musical. En la actualidad, con presencia en la capital hispalense con la Hermandad de los Estudiantes el Martes Santo y los Servitas en la jornada del Sábado Santo, el Lunes Santo acompaña al palio de la Hermandad de la Sentencia de Córdoba, el Miércoles Santo la Hermandad del Huerto de Dos Hermanas y hasta tres veces suena en su localidad, con la Hermandad de la Amargura, la Hermandad de Jesús y la Hermandad del Santo Entierro. La banda tiene un trabajo discográfico grabado en el año 2004 con el título de Solemne, además de participar en el proyecto con varias bandas Partituras de Pasión, siempre recogiendo parte de su repertorio de marchas clásicas y serias que han dado fama a la formación. En la última fecha, muchos han sido los rumores del mal momento que pasa la asociación musical, banda y escuela, tras una Semana Santa y tiempo de gloria en los que los ingresos económicos se están viendo mermados por la situación que todos conocemos. Hechos que ha puntualizado la banda en un comunicado y que queremos también tener presentes en este episodio. A modo de introducción, hemos conocido un poco la trayectoria de esta banda de música y ahora tenemos con nosotros a Ángel Laseras, director de la banda, y a José Miguel Rodríguez, que es tuba de la formación. Bienvenidos a Marchas de Palio. Muchas gracias. Muchas gracias. También tenemos por aquí a compañero Javi Pérez. Sí, por aquí seguimos. Así que nada, bueno, vamos a charlar un poquito, ¿no? Como decíamos en esa breve introducción, donde explicábamos un poquito la historia de la banda y cómo están funcionando ahora mismo, pero bueno, para ir poniendo a la gente en situación de la situación en la que se encuentra ahora mismo, en realidad no es la banda en sí la que tiene el problema, ¿no? Sino la asociación, ¿no? Que es la que engloba banda, engloba también la escuela, ¿no? En realidad no es la banda propiamente dicha, ¿no? Quien tiene la problemática actual. Sí, exactamente. La asociación está formada por la banda de música, la escuela de música, que tiene más de 200 alumnos, y dentro de esa escuela de música está también la banda académica de la misma asociación. Uh-huh. Y este año habíamos puesto en marcha también la orquesta de cámara, el coro de la escuela, o sea, son varias entidades dentro de la misma asociación. Claro, porque la gente identifica siempre Nuestra Señora del Águila, ¿no? como la banda, pero en realidad la banda es Banda de Música de Alcalá, ¿no? Y lo que es realmente Nuestra Señora del Águila es la asociación, ¿no? Que engloba a todas las partes, digamos, ¿no? Sí, desde siempre se ha conocido como banda de música de Alcalá. Incluso muchos compañeros han estado investigando sobre el nombre, ¿no? O si en algún momento aparecía la alusión a la Virgen del Águila. Uh-huh. Y no es hasta los años 90 cuando se configura como asociación, y dentro de la asociación pues diferentes grupos musicales, entre ellos pues la banda de música, claro, que es el germen y el origen de la asociación. Pero tendríamos pues la asociación musical Nuestra Señora del Águila como marco general, y dentro de ella pues la banda de música con, bueno, con más de 150 años de historia, desde 1864 pues haciendo música. Sí, hemos podido ver que bueno, es una de las bandas pues más antiguas, más longevas de todo el panorama musical. Y bueno, y ahora pues como comentábamos, hay un problema, vamos a llamarlo así, que hace más difícil en estos días de pandemia también que la banda, la escuela y toda la asociación, todo lo que engloba ello, siga adelante. Háblanos un poco tú, Ángel, por ejemplo, ¿cuál es la situación que hay ahora mismo? Sí, bueno, es verdad que ahora estamos en una situación un poco delicada. Para ponernos también un poquito en el cómo hemos llegado hasta aquí, pues hay que decir que la banda tiene, o la asociación, ¿no?, tiene un convenio con el ayuntamiento. Sí. Y el ayuntamiento, desde los orígenes de la banda, siempre ha estado con la banda, siempre ha estado apoyándola. Pero hace unos años aquí, pues no sabemos el motivo, no sé si por falta de personal, si por nuevo funcionamiento en los ayuntamientos, no sabemos el motivo, pero ha habido unos retrasos, ha empezado a haber acumulándose unos retrasos en las firmas y en los cobros. ¿Sí? Hasta el punto de que en el año pasado, en 2019, el convenio se firmó en mayo, cuando normalmente se solían firmar entre octubre y diciembre del año anterior. Eso hizo ya que la primera parte de ese pago de ese año llegara en julio de 2019, y en marzo de 2020 se cobrase la segunda parte del año 2019. Además de esto, había un compromiso porque se les presentó un plan estratégico, ¿no?, para crecer un poquito más y hacer una escuela un poquito más grande, ¿no? En 2018, con una pequeña subida, el ayuntamiento se comprometió a ello. No se ha hecho realidad en 2019 y la asociación sí que ha apostado por ello. Entonces, claro, nosotros sí hemos aumentado ese presupuesto, pero no hemos recibido ese compromiso. Claro. Y claro, entre esos atrasos, sumado a que además no ha llegado ese compromiso de pequeña subida, y que a nosotros la mayoría de lo que nos viene son pagos de salarios de profesores, salarios de directores, seguros sociales, seguros de responsabilidad civil, sí, todos los pagos del día, ¿no?, que no se pueden atrasar. Claro. Eso ha generado un agujero bastante interesante y que hace que todo esté ahora mismo un poco entre algodones, sí, pero bueno, esperamos que, como ha venido siendo hasta ahora, el ayuntamiento siga apostando por nosotros y que sea un atraso un poco incrementado por el tema de que estamos viviendo también con el virus y tal. Esperemos que sea algo así. Claro, porque a lo mejor esto se habla poco. O sea, las bandas, vamos a hablar de las bandas en este caso. Ni que decir, tiene la escuela de música y todo, con todos los gastos que conlleva eso. Tiene que tener una financiación. Una banda no es muy bonito escucharla, pero tiene un mantenimiento de instrumentos, un local que mantener, si tiene escuela, algunos profesores que tiene que pagar. Y claro, solo con el con lo que la banda gane en, por ejemplo, procesiones o en, no sé, lo que pueda recaudar, si es una asociación, pues no puede seguir adelante, claro, ¿no? No llega. Evidentemente, también nosotros, pues, los presupuestos de los últimos años, desde hace ya muchos años, ¿no? Yo llevo 20 años como músico en la banda y, bueno, estos atrasos siempre han existido, ¿no? Antes pues se pagaban por meses, después trimestrales, siempre ha existido, ¿no? El ayuntamiento sí que es cierto que siempre ha estado detrás de nosotros y, bueno, incluso pues, desde unos años atrás nos cedió el colegio, bueno, nuestra academia, que la tenemos por 35 años, es decir, que sentimos y sentíamos siempre, y lo hemos sentido y lo seguiremos sintiendo, el apoyo del ayuntamiento, que sí que es cierto pues que nos cubría pues esos gastos que se le dedicaban pues principalmente a la escuela, ¿no? La escuela ha crecido muchísimo en estos últimos años. Se apostó muy fuerte desde la asociación para hacer un proyecto ambicioso de escuela, con profesores titulados, con profesores, bueno, pues dados de alta, con sus contratos, y eso es un gasto que hace X años pues no existía. Entonces, pues claro, solo con las procesiones, solo con los 4 conciertos o 5 conciertos que se pueden cobrar y pues tampoco tengamos mucho más, pues evidentemente el grueso del gasto pues se solventaba con... Bueno, pues se solventa, y esperemos que así siga, con el convenio con el Ayuntamiento de Alcalá, ¿no? Es casi esencial, ¿no? Para como tenemos ahora mismo instaurada la escuela y los diferentes proyectos, pues es vital, sí. Claro, porque no sabemos, vamos, los participantes, o sea, los estudiantes de esta escuela, por ejemplo, ¿tienen una cuota a la hora de entrar o cómo funciona exactamente la escuela? Pues, a ver, la escuela se puso, digamos, la idea de la asociación es que la educación musical llegue y pueda llegar y sea accesible a todo el mundo. Entonces, claro, la cuota que se pone es una cuota que si lo miras con otras escuelas es prácticamente simbólica, porque están pagando muy, muy, muy poco por eso. Cuando realmente si queremos cubrir con las matrículas y cuotas, por menos de 50 o 60 euros al mes por alumno, no podrían estudiar música. Si no, no sería viable. Claro, eso no es llegar y que sea accesible para todo el mundo. No todo el mundo puede pagar 50 o 60 euros mensuales de clases de música. Entonces, nuestra idea es esa. Entonces, claro, las cuotas y todo eso se han puesto, tienen un precio muy bajo. Y es lo que nos gustaría poder mantener, poder tener esa ideología que se empezó, que pueda seguir adelante. Sí, y bueno, ahora mismo con la pandemia que tenemos, el coronavirus, estamos en fase 1 ahora mismo. Bueno, de momento no se puede ensayar o sería complicado ensayar y tomar la actividad. ¿Cuánto tiempo podéis calcular que podéis, si empezaran los ensayos ahora, ¿cuánto tiempo creéis que podéis aguantar sin recibir ese apoyo económico? A día de hoy nos costaría incluso empezar. No podría decirte ni siquiera si pudiéramos empezar. La escuela de música no podría empezar, seguro. Y la banda de música, yo tendría que hablarte lo mejor, el secretario y el presidente, que son los que más llevan, pero según lo que a mí me llega, no podemos retomar la actividad por problemas económicos. Y hemos terminado, hasta aquí hemos llegado prácticamente bien, gracias a que con las hermandades que colaboramos en Semana Santa, que acompañamos en Semana Santa, que son hermandades con las que llevamos mucho tiempo, se ha llegado a acuerdos, han sido muy, muy, muy generosos con nosotros y se lo agradecemos enormemente. Que a día de hoy podamos decir que no tenemos deuda. Eso es lo más bonito que podemos decir ahora. Bueno, no es mala cosa, sin duda. No es mala cosa. Nos hablas de ese apoyo de la hermandad y cómo ha sido esta... Ya, quitando un poco este tema, vamos a intentar hablar también de otras cosas. ¿Cómo ha sido esta no Semana Santa que tan particular que hemos vivido? He de decir que en la introducción hemos escuchado la marcha Virgen del Valle, que precisamente la habéis estado grabando en este tiempo de cuarentena, los componentes cada uno en su casa, ¿no? Y después se ha hecho una mezcla, la verdad, que espectacular. Sí, ha sido una Semana Santa diferente, pero yo creo que ha sido dentro de lo que hemos podido, hemos participado lo máximo posible, cada uno con sus medios. Y esta marcha sí, se ha grabado con Sonoleca, el estudio Sonoleca, que es un antiguo componente de la banda de Alcalá. Y la verdad que efectivamente, tanto los componentes de la banda grabando con su móvil, con lo que tenía a la mano, y el trabajo que ha tenido él ha sido genial, el resultado ha sido muy bueno. José Pina, ¿y tú cómo has vivido tú esta Semana Santa? Pues muy rara, muy rara, muy, muy, muy, muy rara. Muy diferente porque, bueno, como decía antes, ¿no? Llevo 20 años tocando en la banda de música y solo un año, por cuestiones de preparación de unas oposiciones, pues no he salido, ¿no? Entonces, pues esto de que se vayan acercando los días, no tener ensayos y después durante la semana... Santa, pues totalmente desubicado. Sí que es cierto que ayuda un poco el hecho de estar en casa, ¿no? Pero claro. Una cosa muy rara, ¿no? Unas sensaciones muy raras, porque bueno, son los días con los que más compartes con los compañeros, los que disfrutas muchísimo de las procesiones. No tiene por qué ser un amante de la Semana Santa, pero es un espectáculo. Entonces, pues todos esos momentos que quién sabe y quién está tocando detrás de un paso en Semana Santa, pues sabe que hay pues miles de momentos en los que uno pues está tocando, disfruta, ve la bambalina del palio, ve la gente, ve el ambiente, pues todo eso que quizás es lo que engancha mucho al músico de banda, ¿no? Claro. Pues se ha echado muchísimo de menos, eso sí que es cierto, ¿no? Y bueno, pues viviendo la Semana Santa pues de otra forma, ¿no? Una forma muy, muy distinta. Como nos han dejado, ¿no? Como nos han dejado, claro. Y bueno, gracias a Ángel que siempre ha estado desde antes de Semana Santa pues dando ideas de todas estas iniciativas, ¿no? De grabar en casa, de estar en contacto, pues un poco, bueno, pues nada, mandar también mucho apoyo a las hermandades esos días, porque sabemos que, bueno, conocemos a muchos cofrades, a muchos amigos y lo pasan mal y todos hemos estado muy raros esos días, sí que es cierto. Pero bueno, la música pues también nos ha ayudado a llevarlo. Sin duda, la música siempre acompaña y de la mejor de las maneras. Y ahora, en este tiempo que podemos calificar de gloria, si la banda puede empezar a retomar su actividad una vez que ya nos permita, en esta desescalada que estamos viviendo, volver otra vez a ensayo y poco a poco ir a la actividad. Suele tener mucho trabajo de procesiones y esos temas en esta época o ya la banda se dedica a otro tipo de repertorio, a otro tipo de actuación como puede ser concierto. Bueno, la banda de Alcalá tiene, aparte de la Semana Santa, como procesiones, luego tiene las señaladas, ¿no? Hacemos el Corpus, hacemos la Inmaculada, hacemos algunas, pero es verdad que tenemos una programación para mí muy completa, creo que es muy completa, puesto que tenemos este primer trimestre lleno de lo que es la Semana Santa, pero a partir de aquí tenemos varios ámbitos, ¿no? Dentro de la asociación, está el ámbito social, el ámbito cultural, pero dentro del ámbito social, el año pasado empezamos un proyecto que se llama Proyecto en Armonía, que pudimos llevar a cabo gracias a un patrocinio de la obra social de la Caixa. El ayuntamiento además nos cedió el teatro, el auditorio Rivas del Guadaira, y son dos conciertos, Santa Cecilia y Navidad, que son conciertos benéficos. El año pasado hicimos a dos asociaciones de Alcalá, la Asociación Pequeño Guerreros y la Asociación Nacional AFAR, le que pudimos recaudar cerca de 5.000 euros para repartir las asociaciones, y luego tuvimos también pusimos en pie el primer Festival Nacional de Bandas de Ciudad de Alcalá, que lo hacemos en julio. Este año hubiera sido el segundo, pero va a tener que quedarse para 2021. El año pasado estuvo maravilloso, vinieron a participar la banda de música de Punto Fría y la banda municipal de Gerena. Participamos en verano en Charchina, en el certamen de bandas de música de Andalucía. Y además, con ese ámbito que tenemos, esa canas que tenemos, de llevar el nombre de Alcalá, no solo por la provincia, sino fuera también, nos habíamos inscrito y nos habían seleccionado para participar en el certamen de bandas de música de Aranda del Duero, que íbamos a participar también en julio. También se ha pasado al 2021. Y luego también tenemos otra serie de conciertos benéficos, ¿no? Tenemos un concierto con la uh-huh. Hermandad de Jesús, para también una recaudación para el Lucero del Socorro. Tenemos varios conciertos, que algunos son también de música sacra, de marcha de procesión, y otros no. Entonces creo que tenemos una programación bastante variada. Y dentro de eso, pues no me acuerdo, José Miguel lo podrá decir con más exactitud, pero si no recuerdo mal, hacemos unas 5 procesiones de gloria aproximadamente a partir de mayo, junio, más o menos. Uh-huh. Sí, bueno, con actuaciones pues de siempre, vamos, yo conozco, pues nosotros hemos llegado a hacer hasta 18 actuaciones entre procesiones y conciertos a lo largo del año, ¿no? Desde los días institucionalizados de festivos del Día de Andalucía, de la Constitución, el Día de la Inmaculada, en los alumbrados de feria, bueno, multitud de diferentes actuaciones que siempre se han hecho, que ya son casi tradiciones en Alcalá. Y pues en la actualidad pues mantenemos un número que sobrepasa, yo ahora mismo no sabría decir, porque sí que es cierto que todos los años pues a lo mejor bailan alguna fecha, también con los nuevos proyectos en los que se ha involucrado la asociación, pues también hemos tenido que reducir algunos para darle más protagonismo a, uh-huh. a otros, conciertos en el teatro. Ahora Ángel pues nos podrá también decir claro. un poquillo más sobre eso, pero rondan en torno a los 13-14 actuaciones todos los años, ¿vale? Y se intenta pues que sean de primer orden, claro. Sí, la actividad no para, ¿no? Sí, no paramos. Claro. Son alrededor de claro. 3-4, mayo, junio, son 3-4 actos prácticamente al mes. Bueno, pues lo primero de todo es que se arregle la situación con el ayuntamiento. Estamos grabando esto a 13 de mayo. Como habéis comentado, está pendiente una reunión con el ayuntamiento para arreglarlo, que se pueda ensayar, que es el siguiente paso. Que se pueda ensayar. Hola. Porque ya las ganas son grandes, sí. ¿No? Tú tendrás sordina para la tuba, ¿no? En casa, José Miguel. Yo lo he pasado bastante mal, porque parte del confinamiento la tuba ha estado confinada en el salón de ensayo. Entonces, pues, nos hemos tenido que saltar las normas casi para poder saludarla al menos. Claro, que la bocadura se nos va a China. La bocadura. Sí. Hay que seguir tocando como se pueda. Yo puedo tocar poco, por aquí los vecinos. Sí, bueno, a mí me ocurre lo mismo. Sí que es cierto que todos no tenemos posibilidades de poder ensayar a gusto, ¿no? En casa, claro. Entonces, pues bueno. No es lo mismo. No, además, no es lo mismo tocar solo que... Claro, claro. Claro, yo aquí yo toco dos compases y viene la Guardia Civil, rápidamente. Pero parece que vivo en Marsella, ¿no? Aquí la gente no sabe lo que es un... En fin. Tenía que tocar, darle un tirito a mis vecinos, pues si acaso algo escucha. Ahí haciéndole el cuerpo, claro. Hace bien, hace bien. Para que me dejen. Hombre, es que ahora tengo que ponerme yo las pilas bastante al día. Bueno. Para volver. Bueno, pues ha sido un placer teneros aquí. Esperemos que todo se arregle. Sí. Y vamos a estar muy pendientes de cuando se arregle para comentarlo por aquí por el podcast. Y bueno, muchas gracias, lo dicho. Un saludo afectuoso y que vaya todo bien. Igualmente para vosotros, muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias. Ya vamos a estar en clave de fa. Ya mismo vamos a estar ensayando. Ya queda menos. Terminamos el programa de hoy con los sones de la banda de música de Alcalá de Guadaira, que han estado con nosotros. Y bueno, hemos tenido nueva sección, hemos tenido la marcha con historia. Nueva sección esa de marcha con historia, Javi, que espero que nos traiga en otro episodio, porque sin duda ha sido espectacular disfrutar con la historia de esta marcha Estrella Sublime, y seguramente que hay muchas marchas más con las que contar una historia especial. Pues sí, en los siguientes programas vamos a tener más marchas con historia, porque las hay, y muy, muy interesantes. Bueno, pues seguiremos trabajando, porque ya tenemos ahí varias cositas preparadas para el próximo episodio, alguna entrevista que otra, que ya también tenemos por ahí pensada, y nada, pues se nos acaba el tiempo, así que lo único que nos queda es emplazar al próximo episodio. Sí, estamos esperando ya al flauta. Correcto, que ya viene por ahí por el fondo de la iglesia. Nos vemos pronto, chao, chao. Adiós.